O si no, al despertar sabemos que tuvimos un sueño, pero lo único que nos queda en la cabeza es un pedacito que luego desaparece.